nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en vivo desde California por la calle La KBBF Tricolor José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Esta es la doctora Marisol con una gripa pero feliz de estar aquí con ustedes presentando el tema de hoy, Día de los Padres. Nuestros niños se benefician cuando sus papás se involucran en la crianza infantil. A tono con este tema, el pensamiento de la semana por Michael Levine dice así: tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve a uno pianista. Familias, anímese a participar, que como siempre hay regalitos para quienes participen llamando al 1-866-99 niños. Sí, también estoy un poquito emocionada hoy, pues el Día de los Padres significa mucho para muchos de nosotros. A todos los papás, padrastros, padres de crianza, abuelos, mentores y figuras paternas, los honramos a ustedes y el papel vital que desempeñan en nuestras familias y comunidades. Los estudios señalan que el papá, como una de las figuras primarias durante la niñez, juega un papel crucial en el desarrollo y bienestar infantil. Los niños de padres involucrados tienden a crecer más saludables física y mentalmente y a tener más éxito escolar, social en sus vidas. Honremos, escuchemos, aprendemos de los papás, quienes por medio de su atención, comunicación y participación en la vida de sus hijos aportan significativamente a su salud, bienestar y potencial. Y en las familias modernas, los padres comparten con las madres los papeles de protector y proveedor. Y además se hacen presentes y partícipes en la crianza infantil como educadores, entrenadores, compañeros de juego, choferes, cocineros y más. Lo agradezcan con palabras o no, los niños aprecian poder contar con su papá, por lo menos al principio o final de cada día. Conforme van creciendo, la presencia de papá reduce el temor y el dolor que sienten sus hijos ante la inyección o la decepción. Y aumenta el gozo y el orgullo que sienten ante la hazaña realizada en el partido o en el plantel escolar. Sí, el tiempo es oro. ¿Qué legado más valioso puede ofrecerle papá a sus hijos que su tiempo? ¿Cómo participó su papá en su crianza? ¿Cómo fomentar que más papás participen más en la formación de sus niños? Llámenos con sus comentarios, sus consejos, sus preguntas, sus opiniones. El número es 1-866-99-NIÑOS. Hoy no me va a tocar hablar mucho, menos mal, pues estoy rodeada de un panel de invitados y recibirán sus llamadas de una manera con cabeza y corazón. Me rodean Carlos Bravo, trabajador social, facilitador de grupos de papás y padres de una hija y un hijo mellizos que hasta madrugaron para venir con nosotros. Buenas gracias. Buenos días. Buenos días, doctora Marisol. Gracias por la invitación a nuestros niños. También contamos con Saúl Godínez, coordinador de recursos familiares en Canal Alliance, coordinador del grupo de padres Familias Aliadas de Marín, recipiente del Padre del Año, honorable Jones Martínez, y dedicado papá de 4 hermosos niños. Bienvenido a nuestros niños, Saúl. Muchas gracias. Buenos días a todos sus radioescuchas también y a usted. Y también contamos con Eddie Alvarado, productor del programa Al Despertar, televisado en las mañanas de lunes a viernes por Univisión y Telefutura, y orgulloso padre de Natasha. Bienvenido a nuestros niños. Muchas gracias. Felicidades a todos los padres al aire y también felicidades a todos los padres acá dentro de la cabina. Oh. Y por primera vez en el estudio, hoy tenemos a una de las voces que quizás reconozcan ustedes, pues ha sido un radioescucha seguidor de nuestros niños desde hace muchos años. Jorge de Fremont, padre de una niña y un niño que también pudo convencer de que lo acompañaran aquí esta mañana con su esposa Adriana. Bienvenido, Jorge. Gracias, muy buenos días, doctora. Felicidades a todos los padres y gracias por la invitación. Oh. Pues empecemos, para romper el hielo. ¿Qué tal alguna de las satisfacciones, de las recompensas que gozan los papás que, como ustedes, participan en las actividades del diario vivir de sus hijos. Carlos. Para mí, el verlos cumplir actividades que se proponen, desde patear la pelota mejor o amarrarse los zapatos, y otras actividades que, de acuerdo con sus edades, me hacen sentir satisfecho del progreso que ellos tienen en su crecimiento. Pero nota que no es solamente verlos, sino apreciar ampliamente su progreso, ya sea físico o de desarrollo intelectual, como es el aprender a sumar o restar. Esas satisfacciones de ser padre no son solo con ellos, sino conmigo mismo también, cuando veo que he logrado hacer algo nuevo como padre que me ha hecho sentir más seguro con su educación y como maestro con ellos. Por último, otra satisfacción que tengo es cuando ellos, sin tener la intención de enseñarme, me enseñan algo de mí mismo. Ellos no lo saben, claro está, pero tengo que reconocer que ellos también me enseñan a mí. ¡Uy, qué bonito lo dice! Ciertamente, cada vez que nace un bebé, yo le digo a la familia, denle la bienvenida a su más pequeño y más grande maestro o maestra, porque ciertamente nos enseñan. Así que satisfacción de ver a un ser humano crecer y nosotros crecer en el proceso. ¡Qué así regalo! Sí. Eddie Alvarado quiere también responder esa. Bueno, para mí una de las mayores satisfacciones es mirar a los ojos a mi hija y ver ese amor incondicional que no tiene ninguna barrera. Puede que ella tal vez se muestre molesta en algún momento por algo que yo he hecho o dicho, pero un minuto más tarde está ahí y lo está abrazando a uno y le está dando todo el cariño. ¡Ay, esa, qué satisfacción de ese amor incondicional! Cuando yo llamé a mi papá esta mañana y le digo, tú sabes que te quiero mucho, papi. Y dice, oh, sí, eso es así, eso yo lo sé, yo lo siento. Qué lindo cuando el papá siente que sus hijas y sus hijos lo quieren. De chiquitos, de adolescentes y grandes, aunque en ciertas etapas no lo demuestren de la misma manera de cuando eran bebitos que corrían a vernos y abrazarnos, ¿no? ¿Usted que tiene adolescente, Saúl? ¿Qué dice? Bueno, yo más que nada quiero también compartir con mis compadres aquí y todo el público el hermoso sentimiento de darle la bienvenida a ese niño en nuestros brazos de pequeños, esos grandes maestros que en realidad son para nosotros. Como padres, muchas veces pensamos que les vamos a enseñar, que les vamos a guiar, y en realidad ellos nos están enseñando a ser mejores seres humanos día a día. Y qué satisfacción mayor que tener en casa ese reflejo y ese instructor. Jorge Arreguín, usted sonrió en cuanto yo la pregunta. ¿Qué dice? Claro que sí. A mí me parece que es una de las experiencias que no se debe de perder un ser humano. Es una experiencia que lo hace a uno crecer como ser humano además. Y lo que me hizo reír fue que pensamos siempre que nosotros estamos educando a nuestros hijos, que les estamos dando amor, que les estamos dando cariño, principios, pero al mismo tiempo ellos nos los están dando a nosotros. O sea, es una relación recíproca. Eso, que no se crea que nada más es un sacrificio, que algo que nos cuesta, sino que nos viene bien, y no perdernos esos momentos, porque no vuelven. Su niño no va a tener 3 años otra vez, ni 5, ni 7, ni 12, ni 15. Familias, hablando sobre los papás, cómo involucrarlos en la crianza, en la educación, en la salud de sus hijos, llámenos con sus comentarios, consejos y preguntas, que ya empezamos a hablar de las satisfacciones, pero sabemos que no es todo tan fácil. También hay desafíos, también hay partes duras. Comentarios, consejos y consultas, bienvenidos. 1-866-99-NIÑOS. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Para terminar con la posición. Sí, familias, hoy estamos celebrando el Día de los Papás, rodeado aquí de 4 papás que nos recuerdan que es importante involucrarnos con nuestros niños, porque hay mucho lindo, como nos resumieron, pero destaquemos algunas de las partes más duras y más difíciles. Para algunos padres se convierte en el obstáculo a atreverse. Saúl Godínez. Bueno, una de las cosas que tenemos como niños también, nuestra infancia nos va implementando modelos que muchas veces no son aptos para usar, sobre todo en la comunidad americana, sobre todo en las leyes americanas. Y hay muchos de esos obstáculos que nos vamos encontrando con los modelos que no trabajan y que no tenemos nosotros que utilizar aquí en los Estados Unidos. Uno de ellos es el sistema legal. Así que es como estar tan pendientes para que esas influencias no los impacten de cierta manera. Así que el papá está de protector ante los peligros, de defensor ante los piratas que quieren robar el tesoro. ¿Qué dice Jorge Arreguín? Es Carlos Bravo. Ah, oh, Carlos Bravo. Sabía que esto me iba a pasar hoy. Yo sé. Tienen un parecido a ustedes. Así es, y por eso estoy sentado junto a él. Carlos Bravo, disculpe. No hay problema. Hay muchos desafíos que los papás se enfrentan, pero voy a enfocar en dos en realidad. Es el primero, el medio ambiente, en el cual algunos padres que no se espera, en que están algunos padres que no se espera que ellos estén envueltos en la educación de sus niños, a no ser que sea para castigar o dar miedo a los niños. Aquí, tanto otros hombres como algunas mujeres, madres, necesitan dar espacio y oportunidad en que el padre se acerque a sus hijos sin la idea de castigarlos y atemorizarlos. Y otro desafío es que el mismo padre se sienta capaz de estar con sus hijos. Es decir, que al llegar a casa luego de un largo día laboral, y que son los momentos en que desea descansar y prender la televisión para relajarse, pues que considere que jugando con los niños y leyéndoles historias antes de dormir también sea parte del relajamiento que en que el padre necesita para regresar al día siguiente a trabajar. Y gracias por ese recordatorio, porque a veces es por nosotras mujeres, los profesionales, que no los incluimos. Aunque estén listos para participar, no los invitamos o no les enseñamos según lo que necesitamos. Jorge Reguín, el verdadero ahora. Pues sí, yo lo que quería comentar es que muchas veces cometemos los errores que los padres cometieron con nosotros cuando nos educaron. Que, bueno, ellos en su afán de protegernos, amarnos y educarnos, a veces cometen errores que también ellos les fueron transmitidos. Y precisamente por eso existen programas como el suyo, que son herramientas indispensables para tratar de criar mejor a nuestros hijos. Y uno de los problemas que enfrentamos como padres, no solamente cuando venimos como inmigrantes, que es el choque cultural que existe, también el cambio de los tiempos, no es lo mismo la educación ahora que era hace 20, 30 años cuando éramos niños. Y otra de las cosas es que hay que irnos adaptando a la tecnología y a la cultura de los niños de hoy para poder comprenderlos mejor y para poder ayudarlos a desarrollarse mejor también. Qué lindo resumen, ciertamente. Por eso es que no es fácil. En cierta manera, las diferencias culturales, las diferencias generacionales, las diferencias, digamos, de la tecnología que a veces nos dejan atrás. Eso a veces se representan trabas en el camino. Eddie Alvarado, ¿qué dice? Bueno, continuando el tema de la tecnología, creo que ahora está presente en todos lados. Y de ahí en más viene el reto de saber determinar qué es lo correcto, demostrarle a nuestros hijos. Por ejemplo, redes sociales, ¿deberían estar? ¿No deberían estar? También, ¿qué pueden ver en la televisión y qué no pueden mirar? Yo creo que a veces cometemos nosotros un cierto, no sé si esta es una cuestión personal, que nuestra filosofía es tal vez mostrar, pero estar uno ahí presente. Para ver qué es lo que tienen ellos que ver y saber lo malo y lo bueno. Sin embargo, hay unos padres que prefieren aislarlos del todo de los medios. Y yo respeto eso y creo que es un reto. Es un reto, exacto. Figurar cómo sacar lo bueno y evitar lo malo. Todo puede ser amigo o enemigo, según por donde se le agarre. Qué buen punto. Y si ya están en redes sociales y demás, si les permitimos que estén en Facebook, convertirnos en sus amigos de Facebook para ver lo que oyen y decirles también, y hablarles de esa manera. Antes de la próxima llamadita, me parece que Saúl quiere añadir algo. Pero algo rápido, que mi hijo Juan Pablo, que tiene apenas 4 años, él ya sabe usar el iPad, ya sabe usar mi teléfono, ya sabe usar la computadora, él solito. So yo tuve que instalar passwords. ¿Por qué? Porque contraseñas para que no pudiera entrar. Exacto. Uh-huh. Para eso tenemos que mantener, cargarnos las pilas y orientarnos, ir a los que nos pueden ayudar para poder ayudar a nuestros niños a crecer bien y rectos. Y hay que, bueno, que hay unas llamaditas pendientes. Pongamos primero un papá de Sunnyvale, Leonardo. Le llegó el turno, Leonardo. Bienvenido. Hola, buenos días, doctora. Feliz Día de los Padres, si es papá. Gracias, sí, soy papá de dos. ¡Uy, felicidades! Quise haber dicho si es papá o ejerce como papá. No, sí soy padre. Tengo la fortuna de ser padre y tengo una queja para las mamás, porque muchas veces nosotros como padres, cuando nosotros llegamos que vamos de regreso del trabajo, que llegamos a la casa, a veces nos encontramos con quejas de que los hijos hicieron algo, y siempre las mamás, cuando llegue tu papá le voy a decir para que te castigue, y hay veces nos hacen parecer como que nosotros fuéramos los malos de la película, como que somos los que corregimos, como que somos los que regañamos, los que castigamos. Y muchas veces nosotros no queremos eso, entonces es cuando tenemos como ciertas diferencias o problemas con los padres, porque siempre nos tiran a nosotros ese papel de el que regaña, el que castiga, Y yo creo que a veces no es justo también. Qué buen punto, qué buen punto. Así que recibido en nombre de nosotras las mujeres y de muchas mamás, que en verdad, deja que llegue tu papá y te va entonces a castigar. ¿Es justo que el papá sea el policía o el que nada más dé el castigo? Saúl Godínez. No, definitivamente que no. Y sin darnos cuenta como mujeres, en este caso, lo que estamos haciendo, yo me cuento como mujer porque pues no podría ser una, ¿verdad? Pero es quitando el poder que se les está otorgando en el núcleo familiar. Entonces, lo último que debemos nosotros de hacer como padres, como madres, es decir, espera que venga tu mamá, espera que venga tu papá. Definitivamente, tenemos nosotros la autoridad, somos los adultos encargados en la casa, para poder decir, no, yo también sé las reglas de este hogar, yo también puedo poner la disciplina. Y una cosa que tenemos que movernos de usar la palabra castigo, porque es algo que definitivamente no es de castigar a los hijos que adoramos y amamos, es de orientarlos, es de tratar de guiarlos. Darle una consecuencia para que aprendan, una consecuencia más agradable para que haga lo que le conviene y una multa para que cueste y sepa lo que no le conviene. Esto estimuló mucha reacción de todos. Jorge Reguín, próximo turno. Sí, pues yo lo que quería añadir al sabio comentario de Saúl es que el padre y la madre deben ser un equipo. Y en mi casa lo que practicamos es que cuando uno de los dos está fuera de la casa por cualquier razón, trabajo, placer, lo que sea, siempre utilizamos la frase: mientras esté yo aquí en la casa y no esté tu madre, yo soy el que pongo las órdenes. Y en su caso, ella es lo mismo que le dice: cuando llegue tu padre, ella no dice cuando llegue tu padre, ella dice: en este momento no está tu papá, yo soy la que pongo aquí las reglas. Y otra cosa que debe de, para que esto funcione, es la comunicación entre papá y mamá, que deben ser un equipo. Eso, así que igual que decimos, la cocina es compartida, incluir a papá también, la disciplina es compartida, no es solamente de papá. Qué buen punto, Leonardo. ¿Quieres llevar a su familia al Children's Discovery Museum en San José? Creo que lo aprovecharía muy bien. A ver si acomodamos otra llamadita antes de las voces de nuestra gente, que sabemos que Rosalba, Alma llevan un rato esperando. Estamos también dándole la bienvenida, saludos o felicidades, mañanitas a los papás de su vida. ¿Qué dice Rosalba de San Francisco? Hola, ¿qué tal, doctora Marisol? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué nos cuenta? ¿Comentario, consejo o consulta? Pues más que nada creo que será como un comentario y quizás consejo. Para aquellas parejas, estoy escuchando precisamente hace un momento de que es trabajo de equipo de ambos padres, pero cuando hay que tomarse una decisión para un castigo, para un regaño, pero más que nada quiero hacer mención lo difícil que es para cuando el padre ya no está. La ausencia de papá, ¿cómo se siente? Mi esposo falleció en el 2008, entonces es muy difícil tener que enfrentar y hacer el papel doble. Y más que nada mi consejo para aquellas parejas que no tienen la oportunidad de tener esa conversación, de formar ese equipo, como le decían nuestros invitados, que muchas veces la pasan discutiendo, peleando. La vida es tan corta y a veces no aprovechamos y no sabemos el momento que tenemos que partir. Y entonces, mientras esas familias que tienen la dicha de tener ambos padres, disfrútenlo y más que nada aprovechen, porque el valor del padre es tan esencial en una familia y es muy difícil, a mí me cuesta mucho trabajo porque yo siempre he sido la muy estricta, la persona que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, la que me impone la orden, y mi esposo era el que consentía, él me daba la razón, pero decía, le hacía saber a mi niña diciéndole, tu mami tiene razón, pero vamos a hacerlo de esta forma. So, él era la persona que consentía dándome la razón y yo era la parte enérgica, ¿verdad? Uy, cómo lo recuerda, cómo sigue presente aún en la distancia o del otro lado, como decimos. Qué buen punto nos ha traído Rosalba, porque de las mamás que están solas o ahora cuando hay padrastros en segundos matrimonios, otras personas que nos ayudan a criar a los niños en ausencia del padre que falleció. Y que no es fácil, ¿no? Nos sorprendió con eso, Eddie Alvarado. Claro, no es fácil para nada. Primero que todo, la felicito a Rosalba por hacer ese gran papel de dividir su cargo. No solo es difícil ser madre, pero también es mucho más difícil ser padre, yo creo. Y bueno, felicidades para ella. Y creo que eso es de Es de admirarla. Es de admirarla y es de apoyar la familia, porque hay padres solos también, y si es difícil cuando tenemos pareja, es más difícil aún criar niños cuando estamos solas o solos. Saúl Godínez. Bueno, yo también quiero felicitarla y también reconocer a todas y cada una de aquellas de las madres solteras que existen en el mundo. Es un papel muy difícil de desempeñar, y solo quiero invitarles a reconocer una figura modelo de hombre en su vida. A cualquiera que sea, un amigo, un hermano mayor, un tío mayor, un abuelito, cualquiera, un maestro de la escuela que pueda ser la figura paterna que le pueda ayudar, que le pueda guiar a ese niño en la vida de él. ¿Por qué? Porque el 90% de los niños que están hoy en las calles o corriendo de sus casas crecieron sin un padre. 63% de ellos tendrán problemas emocionales, 85% de ellos van a tener problemas de control en la escuela y en la casa. Y es tan importante la influencia paterna, figuras masculinas, que por eso si tenemos al papá presente, involucrarnos con lo más posible, y si está ausente por alguna razón, buscar a alguien que ayude a cumplir esas funciones. Familias, es el Día de los Padres, estamos celebrando y apoyando la involucración de papá. Escuchemos qué dijeron las voces de nuestra gente y recibimos su llamada de vuelta. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Deseamos oír su voz también. Llame gratis ahora mismo al 1-866-996-4667. En el Día de los Padres honramos a los papás y al importantísimo papel que desempeñan en la vida de nuestros niños. Escuchemos qué nos dijo nuestra comunidad. Y aquí en el área de la misión nos encontramos con una linda niña y su papá. Y estamos aquí con... Leonardo. Leonardo, estamos celebrando el Día de los Padres. Feliz Día de los Padres. Estamos honrándolos y conversando sobre la importancia, el rol del padre en la familia. ¿Cómo tú has estado en la vida de tus niños? Pues... se siente bonito, es muy importante lo que tú dices, el rol de padre no es nada fácil, es un poco como enseñarles a ellos lo mejor que se nos pueda, no es nada fácil la verdad. Cuando tú dices que no es nada fácil, ¿a qué te refieres? Como enseñarle a ellos lo bueno, las cosas que se hace, lo que no se hace, la educación de ellos, es como ellos lo captan. Ya ves que los niños son muy inteligentes, agarran exactamente lo que ellos ven, no exactamente lo que uno les enseña. Pues trato de disfrutarlo lo mejor que puedo, pasar el mayor tiempo con ella. Que lo quiero mucho, que hace muchas cosas por mí y que siempre estaré para ayudarle. Es importante que el padre esté siempre al tanto de los hijos, que los guíe, que no solamente esté ahí para trabajar, sino que les dedique el tiempo necesario para tener buenos hijos y que ellos sigan el ejemplo de él como padre. Nosotros cuando nos casamos, conversamos y decidimos de que yo iba a trabajar en la mañana para ayudarle a él y para que él esté al tanto de ellos y que lo vaya a dejar a la escuela, que participe en las reuniones de los padres, y yo trabajaba él trabaja de noche para poder compartir con nuestros hijos, ya que venimos de un país que no es el nuestro y tenemos que salir adelante. Ahora aquí estamos con tu niña Xochitl. Que los quiero mucho y gracias por estar conmigo en todo. Gracias por ser un buen papá. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Reporto para ustedes, Zoila Cartagena. ¿Cómo nos recuerdan esas voces? Un buen padre. Vale por 100 maestros. Qué importante es tenerlos, apreciarlos y aprovecharlos. Hoy Día de los Padres estamos hablando cómo pueden involucrarse los papás en el desarrollo sano, en el aprendizaje de los niños. Las estadísticas sí son alarmadoras de lo que falta cuando faltan y de lo que añaden cuando ahí están. Y nunca es tarde para empezar, si no ha podido hasta ahorita. Hablaronlo del dinero. Muchas veces decimos, soy buen papá porque estoy proveyendo, tengo 3 trabajos. Quizás sus niños prefieren un poquito de menos plata y de más tiempo, más atención. Están asintiendo aquí los papás presentes. Edith Alvarado. Bueno, hablando de reconocimientos y de ser un ejemplo, quiero en este momento tomar el tiempo para agradecer a mi padre, a quien yo amo, mi padre, que es en realidad mi padrastro. Él me crió a mí desde que yo tenía 2 años y se llama Ricardo Orellana. Y bueno, imagínense, si es difícil para uno como padre, padre natural, ser el que cría a los hijos. No digamos a alguien que bueno, que ya estaba ahí, ya estaba hecha la familia y yo lo quiero reconocer a él por su labor. Le agradezco todo lo que soy. Eddie, qué hermoso, ciertamente nos está recomendando a los padrastros, como las madrastras a veces no les damos el crédito que merecen. Dicen que el que quiere la gallina quiere a los pollitos, pero no siempre es así. Cuando sí acogen bajo sus alas ese nuevo gallo que viene a cuidar y ayudar a guiar sin necesariamente reemplazar al papá de sangre, es la verdad valiosísimo. Y sí, me lo ha comentado en otras ocasiones, sé que le sale eso del corazón, Eddie. Parece que la llamada de San Mateo ahora sí está lista. Bienvenida, adelante. Gala de San Mateo. Hola, Fabi. Soy Gala y Ale. Te llamamos para decirte tres cosas. Uno, te queremos mucho. Y estamos muy agradecidos por todo el amor que nos has dado como papá. Y feliz Día del Padre. Vaya sorpresa, Ale. Y Gala, la hija de Carlos Muchas Bravo. Gracias. Por eso no estaba diciendo el nombre. Ella estaba esperando que dijéramos el nombre. Es sorpresa. Oye, esos tres puntos, Carlos. Sí, sí. Estar presente y que me quieren mucho. Y si lo vieran lo rojo que tiene la cara. Y se ha quedado casi sin palabras y eso es algo que decir. Gracias, Gala. Gracias, hijos. Gracias en nombre de los hijos que saben reconocer a sus papás y que sabemos tenerles paciencia, porque sabemos que no siempre lo hacen todo perfecto, pero que nos den la oportunidad de hacer lo mejor que podemos como padres o madres. Ahora sí, la siguiente llamada. Es más, no les mencioné anteriormente que a Rosalba del Exploratorium con su familia. ¿Y qué tal la Gala ya que llamó al Curiosity en San Mateo? Tenemos boletos para este lugar que lo disfruta mucho. Gala, y quizá lo puedes compartir con tu hermano gemelo, Alan. Alex. Adriana tiene la próxima llamada. ¿Qué nos dice Ale? Perdón, Adriana, estoy un poquito confundida con esta gripa. ¿Adriana está lista? Sí, buenos días. Oh, ¿qué nos cuenta? Adriana. Hola, buenos días. Oh, creo que Adriana se reporta de Fremont. ¿Qué nos dice Adriana? Oh, pues quiero felicitar a todos los papás en su día. Especialmente quiero felicitar a aquellos papás que se involucran en sus hijos. Y también quiero felicitar y que estoy muy orgullosa de mi esposo, porque desde pequeños él ha buscado siempre la manera de cómo estar con sus hijos, de saber más la educación, y siempre se ha involucrado en ellos. Y pues feliz Día de los Papás. Oh, y para quien no entendió la indirecta, esta Adriana de Fremont es la esposa de Jorge, que llamó por teléfono y lo acaba de sorprender, por eso abrió los ojotes así. Reconocí su voz desde el principio. Muchas gracias y gracias por ayudarme con la crianza de los niños. Tú sabes que, como lo dije hace un momento, si no fuéramos un equipo, estás viendo lo difícil que es y la facilidad que formar un equipo nos otorga. Y gracias por los niños que me diste. ¡Qué hermoso! Y esta es una familia que hasta tienen negocio juntos. ¡Qué linda manera de un legado para sus niños! Familias, estamos celebrando a los padres, animándoles a involucrarse en la educación y en la crianza, en la salud de sus hijos. Y recibimos su llamada después de estos mensajes de interés familiar. Tome nota. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Recuerdas cómo era la vida cuando no tenías esa urgente necesidad de contestar cada texto, leer todos tus correos electrónicos o actualizar tu estado en Facebook todo el tiempo? Ven al Monterey Bay Aquarium y recupera tu serenidad. Tómate tu tiempo explorando el mundo marino. Toca maravillosas criaturas o diviértete de lo lindo con los pingüinos. Para más detalles, sumérgete en montereybayaquarium.org/español. Los padres tenemos una influencia profunda en el desarrollo social, emocional e intelectual de nuestros hijos. En honor al Día del Padre, comparta con su familia pasando tiempo de calidad con sus niños mientras celebran este día. Este será un regalo que durará para toda su vida. Si usted es padre primerizo, es importante crear un vínculo con su bebé a temprana edad, tomando un papel activo en el cuidado de los recién nacidos. Ayuda a los bebés y a los padres a crear ese vínculo desde pequeños. De hecho, en California, los padres primerizos son elegibles hasta 12 semanas de permiso en su trabajo sin pago para estar con su recién nacido. También participe en talleres locales sobre la crianza de los niños y hable con otros papás en el cuidado infantil o preescolar para crear una red de apoyo. Para más información, visite los First Five locales del área de la Bahía. También en internet firstfive.org/bay, firstfivecalifornia.com/parents. Soy la doctora Marisol. Queridos oyentes que nos escuchan en los condados de Monterrey y Santa Cruz, la recesión económica ha impactado nuestra organización y nos urge conseguir patrocinadores para poder continuar transmitiendo nuestros niños en su área. Si usted puede ayudarnos o conoce alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, llámenos al 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667, o escríbanos a info@nuestrosniños.com. Es necesario que encontremos padrinos para mantenernos al aire por las estaciones que se escuchan en la costa central. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Continuamos discutiendo cómo los padres aportan a la formación de nuestros niños de maneras esenciales. Reconocemos que, como dice el refrán, padre no es quien engendra, sino quien cría. Diferentes personas pueden jugar el papel de padre en el desarrollo infantil y juvenil. Todos podemos y debemos ayudarles en ese papel tan difícil. Y vale aclarar que la llamada anterior, que en la computadora decía Gala, se oyeron dos voces, es que hubo dos voces. Estaban Gala y Ale también. Los mellizos le dedicaron el mensaje a Jorge Arreguín y Jorge quería asegurarse de decir, yo y a mi hijo también allí. Ay, volví a decir Jorge, Carlos Bravo. Yo sé que nuestra audiencia me perdona porque estoy no enfermita hay en mi cerebro. Adriana es la esposa de Jorge, Gala y Ale son los hijos de Carlos. Y por lo que estoy escuchando, soy Carlos Bravo, pero por lo que estoy escuchando que Jorge es tan buen padre que sí, no me importa ser pueden intercambiar, pueden así intercambiar al lado. Y Natasha es la hija de Eddie y los hijos de Saúl son Manuel, Saúl, Cristina y Juan Pablo. Y también una gran mujer que es Carmen, que sin ella no hubiera podido yo lograr a romper el patrón que yo también tenía de niño. Y creo que eso es algo importantísimo que nosotros debemos reconocer, que yo no puedo ser un buen padre si no tengo una buen y grande mujer atrás de mí apoyándome y soportando. ¡Uy, qué lindo! Otras gracias de gratis. Acomodemos otra llamadita. Otro padre, Frank de San José. A ver si es papá o en apoyo a los papás. Bienvenido a nuestros niños, Frank. Bueno. Bueno, ¿qué nos cuenta, señor Frank? Nada más quería decir que estoy muy orgulloso de ser padre. Tengo una mujer de 22 años, ya se va a graduar de la universidad. Y tengo un niño de 9 años que va a entrar al cuarto. Y es muy importante ser ejemplo en las vidas de ellos, porque ellos se están fijando cómo actúas y cómo la pasas, porque se me hace triste que los padres no estén con los hijos y los avienten al viento. ¿Quién sabe dónde van a caer? A veces agarran malas mañas, se meten a las pandillas y después el padre se da cuenta que tienen problemas grandes en las manos, pero es culpa de él porque no se metió en las vidas de ellas. Pero gracias a Dios a mí me salieron bien. Si no los criamos en la casa, se los cría en la calle. Sí. Frank, qué bueno que lo ha dicho. Y usted suena como papá que está hablando, así que le deseamos un feliz Día de los Padres. Muchísimas gracias por ese comentario. A ver cómo lo responden estos compadres. Saúl Godínez primero. Y también quiero invitar a Frank a que siga promoviendo ese envolvimiento de los padres, sus amigos, sus hermanos, su familia. Todos juntos podemos lograr el cambio. Una de las estadísticas que es muy clara es de que si el padre se envuelve en la vida de los niños a la edad temprana, en los primeros 2 años, se va a estar con el niño por el resto de la vida. Entonces, es algo bien importantísimo que tenemos que hacer nosotros, envolvernos en la vida de ellos. Como sistema tenemos que permitir que eso pase y a la vez evitar cualquier comportamiento que no sea apropiado a una edad temprana. Si nosotros queremos corregir toda la edad de los 9, 10, 11 años, ya es un poquito tarde. Es más difícil. Y hablando de corregir, también nos podemos corregir todos. Todos hemos cometido errores, hemos tenido deslices, tenemos cosas de las que no estamos orgullosos. Podemos disculparnos y empezar de nuevo. Lo hecho, pecho, borrón y cuenta nueva. Carlos Bravo, y luego Jorge Regui. Y bueno, en realidad, siguiendo un poco lo que Saúl dijo, pero también saludando a Frank, es que no se quede él solo, que hable con otros hombres, que les permita a otros hombres ser sensibles, estar envuelto, hablar con las otras mamás, amigas, vecinas, a las cuales le dicen, mi esposo es así, mi esposo es asá. Pues que Frank también le pueda ayudar, alguna palabra de decir, ¿sabes qué? Déjale un espacio a tu marido, dale solidaridad de compadre. Solidaridad de alguna manera. Eso. Sí, la verdad, porque tampoco, como hemos dicho, no es fácil. Jorge Regui. Sí, pues yo nada más quería agregar para este tema que no olvidemos que nuestros hijos, tanto varones como mujeres, van a ser los padres del futuro y van a aprender de nosotros a cómo desarrollar ese papel. Vamos a ser una figura muy importante para ese trabajo. Y precisamente para involucrar a otros padres de familia, creo que el ser humano tendemos a aprender por lo que vemos. Entonces, al ser buenos padres con nuestros hijos en actividades sociales, los otros padres van a tener esa necesidad de preguntar. No se creen que va a ser el único hombre en la reunión de maestros o en el parque del partido de la niña. Eddie. Y también, siguiendo en este pensamiento, me parece que la estadística dice que 80% de los padres se van a quedar envueltos o involucrados en la vida de los hijos, pero esto no quiere decir que se va a quedar junto con su pareja. Y por eso lo importante de continuar a pesar de uno estar separado de su pareja. Sí. Valga esa distinción, porque la verdad, aunque los padres ya no fueran pareja, no dejan de ser padres de los niños. Y nunca hablarles negativo, aunque no estemos felices con la otra pareja. Qué bueno que están trayendo tantos puntos. Frank, habló usted francamente. ¿Algo más que decir? Porque lo vamos a mandar al Great America con unos cupones de descuento que lleve a sus muchachos. Yo también le fui padre así, sin pareja, porque nos divorciamos temprano en la vida de mi hija. Pero es importante no hablar mal de la otra persona, porque los hijos echan la culpa, que ellos tuvieron la culpa del divorcio, lo que sea. Pero siempre una positiva actitud ayuda mucho a todas las situaciones. Gracias, Frank, por el recordatorio. Y hablando de recordar, ¿qué tal si algunos recordamos algo con esta canción que muchos conocemos? Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Y ciertamente la sangre llama. Familias, hoy estamos festejando, agradeciendo a los papás y también alentándoles a involucrarse. Nunca es tarde, si la dicha es buena, en la crianza de sus niños, de sus niñas. Carmen de San Rafael, le llegó el turno. ¿Qué nos cuenta? Adelante, Carmen, le escuchamos. Estoy aquí rodeada como invitados listos para recibir sus llamadas con Saúl Godínez de Canal Alliance y grupos de padres, con Eddie Alvarado, el productor del programa El Despertar de Univisión y Telefuturo y Gran Papá, con Carlos Bravo, trabajador social y padre de mellizos que llamaron hace un rato, y Jorge Arreguín, que su esposa y sus niños también están aquí presentes, el Jorge de Fremont, que conocemos su voz. Ahora sí está Carmen para responderle. Carmen, sino Alma, Víctor. Adelante, Carmen. Si no, pasamos a Fairfax. Uy, se achicopaló. A muchos, bueno, muchos nos emocionamos al oír esa canción. Ahora sí, Carmen, ¿puede hablar? Pues nomás felicitar a Saúl, porque también él ha sido muy importante en nuestras vidas y como papá de mis niños. Y pues queremos felicitar aquí los niños y nosotros, y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Carmen, ¿cómo se llama su esposo? Happy Father's Day, papi. Gracias, mija, gracias. Wow, después de la canción. I love you very much, papi. Yo también te amo mucho, corazón. Happy Father's Day, papi. I love you very much. Gracias, gracias, Juan Pablo. Son los niños de Saúl. Por eso es la Carmen de San Rafael que le estaba mencionando. Esa no me la esperaba. Y después de la canción, definitivamente, se me sonó en la garganta. Muchísimas gracias por llamar, Carmen. Gracias por el lindo trabajo que hace creando esos niños preciosos que tenemos. Aquí estamos todos muy emocionados. Sabemos, sí, lo buen padre que es Saúl, lo buena madre que es usted, que incluye a Saúl en la crianza de sus cuatro muchachos. Y qué bueno, esperemos que estén allí los cuatro celebrando luego para cuando se los regresemos, que tenemos estos padres prestados esta mañana. Familias, hablando en el Día de los Padres de los Papás, recibimos su llamada después de estas guías sobre el tema de hoy. Qué bien. Y Eddie, ¿tú empezaste todo esto? He aquí unas guías sobre los, para el tema de hoy. Guías para papás. Número 1. Juega con cada uno de tus hijos individualmente, adentro y fuera de casa. Juegos tranquilos y juegos activos. 2. Conoce y cultiva los talentos de tus niños al jugar y compartir con ellos. 3. Hazte presente en los cumpleaños de tus hijos y en otras festividades familiares. 4. Cuéntales y léeles cuentos sobre la historia de la familia de tu país de origen. 5. Muéstrales retratos de tu propia niñez y preséntale a sus parientes y antepasados. 6. Salgan en paseos familiares regularmente, sea a pie o por auto, autobús o tren. 7. Lee con tus hijos. Llévalos a la biblioteca, descubre sus intereses. 8. Participa en la educación formal de tus hijos asistiendo a su guardería o escuela como puedas. 9. Participe en el aseo personal de tus pequeños y aporta la limpieza y mantenimiento de tu hogar también. 10. Cocina con tus niños y aprenderán que los hombres pueden ser excelentes cocineros. 11. Alimenta a tus pequeños y llena con tu familia lo más frecuentemente posible. Y 12. Diles a menudo que los quieres. No importa su edad, eso les llega. ¿Qué más pueden hacer los buenos padres? Llámenos y cuéntenos de sus padres, compadres, padrinos, padrastros, padres de crianza o adoptivos y demás, abuelos y quienes ayudaron en la crianza de sus hijos o en su propia niñez. Estamos recibiendo sus llamadas con consejos, felicitaciones, recomendaciones o consultas. Ahora pasamos a Fairfax. No, Alma de Salinas, llevo un rato esperando. Gracias por aguardar, Alma. ¿Qué nos cuenta, Alma del alma? Buenos días. Buenos días. Quería felicitar a todos los papás y también quiero decirles que yo estoy muy orgullosa de mi papá porque siempre él trabajando allá en el campo en México, de todos modos llegaba de trabajar a la hora de la comida y siempre se sentaba a comer con nosotros y platicábamos de todo. Y es algo que a mí no se me olvida porque en aquellos tiempos muchos papás nadie platicaba con sus hijos. Y siempre platicaba yo con mis compañeros y decían, ay, ¿tu papá platica con ustedes cuando comen? Sí, el mío sí. Y también así, mi esposo con los niños también llega y platica, ¿cómo les fue ahora? Y si no les pregunto, yo les digo, díganle a tu papi cómo les fue hoy, así estamos. Y ayer les dije, háganle un regalo a tu papá, porque va a ser el Día del Padre, le hicieron dibujos y un collarcito, y decía el niño, no, es que mi papi es un hombre, no puedes ponerle color rosita, no le hace, póngale lo que ustedes quieran. Qué bien. Qué lindo, Alma, pues fíjense cómo ella está siguiendo la tradición, qué bueno que pudo apreciar que su papá sacaba el rato de comer en familia. Sabemos, no es tradición, muchas veces nuestra familia no se acostumbraba, pero se recuerda, eso no se olvida, eso llega al alma, y se ha encontrado que la familia que cena junta protege a sus niños de muchas influencias negativas, así que empezar esa tradición si no le hace ya, qué lindo que son sus familias, hacer manualidades, no hay que gastar dinero para hacer algo que papá recuerda, si es hecho con sus manitas, aunque tenga cuentas rosadas el collar para papá. ¿Qué dice Carlos Bravo? Felicitarla a la señora Alma por tener el padre y el esposo que tiene y recordarle, señora, usted y su esposo son líderes en donde está, que sus vecinos, que sus familias lo conozcan, usted comparta lo que está aprendiendo, lo que ha aprendido, con su padre y su esposo, por favor, con otros hombres. Eso que les puede servir a otros. Familias, estamos felicitando a los papás. Y esta llamada de Alma, ¿qué tal si los mandamos al Acuario de Monterrey, que les queda cerca de Salinas? Y a Carmen, que llamó antes, Bay Area Discovery Museum, seguro que Juan Pablo y Cristina lo pueden aprovechar ahí en Sausalito. Y ahora pasemos a unos anuncios de interés público y tome nota dónde ir por nuestros niños esta semana. está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Julio 1 al 31, la doctora Marisol hablará en mesa redonda con Teresa Foster y Flor Ermer del programa de TV Charlando con Teresa Foster por los siguientes canales de televisión. En Napa estará por los canales 26, 27, 28, viernes de 8:30 p.m. en adelante y sábados a las 3 p.m. En Santa Rosa estará por el canal 72 los lunes de 6 p.m. en adelante y martes a las 9 a.m. Julio 20, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. En Marín, Parent Service Project los invita al taller Aprendiendo Juntos, un programa educativo sin costo para familias con niños de 0 a 5 años de edad, en donde aprenderá por medio del juego, artes manuales y cuentos. Habrán charlas informativas para padres los viernes de 11 a 1 p.m. en el Centro Comunitario de Picawid del 50 Canal Street. Para más información, llame a Williams de Parent Service Project al 415-454-1870, 415-454-1870, extensión 104. En San Francisco, el Centro Cultural de la Misión invita a usted a inscribir a sus niños al programa de niños, en donde ellos podrán aprender sobre artes manuales, música y danza de toda Latinoamérica. Para más detalles, llame al 415-643-5001. 415-643-5001. En Monterrey, el Monterrey Acuario lo invita a usted junto a sus niños a disfrutar sobre la experiencia de estar en el mar. Usted podrá disfrutar de talleres educativos para usted y sus niños. Al mismo tiempo, usted podrá explorar junto con sus niños toda una diversidad de galerías de los peces, tunas y mucho más. Recuerde que estos talleres están disponibles en español durante todo el mes de junio. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Zoila Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Y creo que Saúl quería añadir algo de ese evento de en que está pasando en San Rafael. Bueno, el 25, que es este próximo de junio, vamos a estar celebrando nosotros la fiesta latina en el Marine JCC de San Rafael. Y bueno, pues quiero invitar a todos. Es una fiesta que estamos organizando para recaudar fondos. Para más información pueden ir a nuestra página de web, que es www.canalalliance.org. Perfecto, una organización sin fines de lucro que viene trabajando con nuestra comunidad hace muchos años de maneras muy significativas. Y voy a añadir otro anuncio comunitario. En Sunnyvale se inaugurará un nuevo centro dental para niños, el Dental Health Trust Children's Center. Está financiado por los primeros cinco del condado de Santa Clara y el Hospital El Camino. Y esta inauguración será también este próximo sábado 25 de junio de 10 a 2. Para más informes, 408-961-9800. Y habrá exámenes dentales gratuitos, rifas, sorteos y más. Estamos celebrando a los padres, agradeciendo a los padres y animando a los padres a involucrarse con sus hijos. Y hay un papá que estuvo un rato aquí esperando. Desde Ferguson nos acompaña Víctor. Bienvenido a Nuestros Niños, Víctor. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Quería asegurarme que era el Víctor que yo conozco. Y esa voz yo la conozco. Es mi compadre, Víctor. Feliz Día de los Padres, papá Víctor. Gracias. Igualmente, feliz día, Saúl, y a todos los papás. Y a usted también. Usted es líder. Y es papá y mamá para muchos de nosotros. Así es que merece igual. Ay, qué lindo que llama con ese saludo. Este es un papá ejemplar que con su esposa Rafaela están criando unos niños maravillosos. Tienes unas hijas ya criadas también. Y vamos a decir también que Víctor es hasta abuelito ya. Sí. Y me hizo el honor de hacerme madrina de uno de sus lindos hijos, de Rafael. ¿Tiene un consejo para papá Víctor de lo que le han enseñado la vida y sus hijos? Sí, Sí, bueno, tenemos la cultura, allá antes lo dijo esta señora de Salinas, tenemos la cultura de no hablar mucho, no compartir mucho tiempo con los hijos, y yo creo que eso es bien valioso. Todos venimos con progresar y con trabajar mucho y comprar y darles lo que yo nunca tuve, pero ¿hasta dónde es de veras tan valioso? Yo aprendí gracias al grupo de papás que acercándome o jugando un poquito con los niños, como que prefieren un ratito, o sea, si les pone a escoger entre ir a jugar un ratito con ellos y les pone el carro más bonito que vaya a comprar a la tienda, como que se deslumbra con el carro, pero prefieren volver a jugar. No. Ese tiempo como que no tiene igualdad con otras cosas. Y lo hemos aprendido en el grupo. Usted me pregunta qué más he aprendido. Es como que he comido, toda mi vida he comido y por eso estoy vivo. En el grupo igual he aprendido tantas cosas que es difícil describirlas en un solo. Las lecciones se convierten en parte de la vida. Mantiene con vida. Eso. No, así es que aprendemos y compartimos lo que vamos aprendiendo que les pueda servir a otro. Puso a sonreír aquí a todos estos cuatro papás que tenemos presente. ¿Empieza Carlos Bravo? Sí, gracias. Y Víctor, en realidad usted es un aliado usted ha encontrado aliados en la comunidad. Y eso es un punto que quería decir también, que aliados se pueden encontrar en diversos lados, tanto en la familia, en el vecindario, en la comunidad, y hasta si no tiene muchos amigos o familiares, pues vaya a la biblioteca y hay bastantes libros que lo pueden acompañar durante la noche a quedarse dormido leyendo algo acerca del desarrollo de los niños y las relaciones que usted pueda tener con los niños. ¡Qué buen punto! Y los coaches, los entrenadores, tienen mucho que enseñarnos, los líderes religiosos también, según su fe. Aprovecharse, sí. No se sienta aislado, sobre todo si tiene su familia de sangre del otro lado del charco o de la frontera. ¿Qué nos dice Jorge Reguín? Pues yo quiero aprovechar el momento para felicitar a mi padre, que precisamente se encuentra en Guadalajara, México. También quiero felicitar a mi hermano, que se encuentra aquí en el área de la Bahía también. Él ha sido también una parte importante para aprender de él, cómo crió a sus hijos, y con ejemplos como el de él y con programas como el suyo, no creo que sea una labor tan difícil. Y una cosa más que quería mencionar es sobre la importancia del envolvimiento de los padres en la vida de los hijos. También les va, no solamente los va a enriquecer como humanos, como seres humanos, sino a sus hijos les va a dar una autoestima más fuerte, seguridad en sí mismos y una estabilidad emocional que los tiene en casa y en familia. Eso es, esa base, ese fundamento, esa raíz, que aunque vengan las ventorrales y los manotazos de la vida, los mantiene rectos. Saúl Godínez. Y mencionaba jugar, involucrarse, Víctor. Una vez más quiero agradecerte por llamarnos y pues darnos otro más recordatorio de lo que tenemos que hacer. Nosotros, cada uno de nosotros, siendo hombres o mujeres, tenemos un niño o una niña. Dejen ese niño salir con sus hijos. Vamos a jugar con ellos. Vamos a hacerlo. Recuerdo yo que hicimos algo similar en el grupo, en el que trajimos un trenecito y entre todos lo armamos. Y fue algo fenomenal. Eso. Jugar con ellos es una manera de conocerlos, disfrutarlos. Y también podemos aprender. Comemos una llamadita más antes de la despedida, porque de San Pablo nos llama Alma. Bienvenida a nuestros niños, Alma. ¿Qué nos cuenta, Alma? Bueno, está al aire. ¿Qué nos cuenta? Ay, doctora, buenos días. Buenos días. Nomás no me vaya a cortar, que tengo mucho que decir. Uy, nos cortan a nosotros. Lo más breve, por favor. De mi papá, pues, lo orgulloso que estoy de mi papá, Juan José Esqueda, que nos está escuchando en México. Lo orgullosa que estoy de él, como desde niño luchó trabajando para ayudar a mi abuela, después para sacar adelante a sus 11 hijos, luchando que nunca nos faltara nada. Y pues, a pesar de la distancia, dice mi mamá que no estemos tristes, que es el mismo sol el que nos calienta, aunque estemos lejos. Y lo más importante, que nuestros corazones están cerca. Papá, te amo. Y para mi esposo, darle gracias también, porque es muy buen esposo, gracias a Dios, pero sobre todo mejor padre. Mis hijos siempre están esperando que llegue de trabajar para correr a abrazarlo, y es lo mejor que podemos hacer, estar siempre con nuestros niños. Yo no tengo ningún recuerdo de que mi papá me haya dado nunca una nalgada. Siempre era bien amoroso con nosotros, es todavía, y ay, pues, no sé. Se me hace nudo en la garganta. Estuve toda la semana llorando. Nos ha cerrado con broche de oro nos ha ayudado. Así que sí, saludos a su papá en México, a su esposo. Qué lindo lo ha dicho. Ciertamente, familia, los padres juegan un papel esencial e inolvidable. Alma, usted nos ha dado un regalo a nosotros con su llamada. Vamos a regalarle también boletos para su familia, sea para allá el Great America o para el de Vallejo. Acomodamos luego según las edades de sus hijos. Pues ahora nos despedimos de los padres aquí presentes. Nuestros invitados que nos acompañaron esta mañana, Jorge Arreguín, Carlos Bravo, Saúl Godínez, Eddie Alvarado. Un saludo, una despedida, por favor. Feliz día al padre, para todos los padres, en especial a Ricardo Orellana. Ese fue Eddie Alvarado. Adelante, Eddie. Saúl Godínez. Bueno, una vez más, feliz día del padre a todos y involucrémonos. Todos juntos lo podemos lograr. Todos juntos lo podemos lograr. Jorge Arreguín. Pues una vez más, felicidades a todos los padres y nada más recordarles que nuestros hijos van a ser tan importantes y tan grandes como nosotros, que somos la figura que más aman, le digamos que ellos son. Carlos Bravo. Estamos celebrando el Día de los Padres. También quiero saber solamente que, aun cuando uno no haya tenido la imagen perfecta de ser padre, tú, como hijo o hija, no has hecho nada malo, para que te hayan tratado mal o te hayan abandonado. Simplemente, tu padre que hizo mal, ha hecho lo mejor que pudo, pero tú puedes hacer mejor. Eso. A mí me recuerdan, los papás del presente participan con pelotas, piñatas, paseos, pachas y pañales. Resumamos la labor de los padres deletreando la palabra padre. P de participación, paciencia y persistencia. A de atención con aliento, afecto y amor. D de disciplina y dedicación. R de responsabilidad y respeto. Y E de estímulo y ejemplo. Ser buen padre es una responsabilidad enorme, así que busquemos guía y apoyo en nuestrosniños.com. Tenemos más recursos para su información, inspiración, orientación y educación. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, acompañarnos en el programa de Al Despertar los jueves en la mañana por Univision y Telefutura, y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz, El Sol, aliados de los medios de comunicación. Gracias a nuestro equipo de producción, incluyendo nuestro productor Marco Berber, excelente papá de su adolescente Yael. Muchas gracias a nuestros invitados, Carlos Bravo, Saúl Godínez, Eddie Alvarado, Jorge Arreguín, a mi papá Heredio y a Luis Miguel, super papá de Sebastián y Sergio. Gracias. Pronto el abrazo será en persona. Pues ahora nos despedimos hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora, cuando hablaremos sobre cómo proteger y promover el cerebro de nuestros niños. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí, sí se puede! Puede. ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.